Panamá Music. Y el mismo Macano. Faster. Tú pensaste que me iba a morir por ti. Para tu sorpresa, eso no fue así. Yo sabía que él se iba a cansar de ti. Solo era cuestión de tiempo para que volvieras aquí. Y el mismo Faster, panamamusic.com.pa.